Estamos recibiendo a Gonzalo Martínez, dirigente nacional del Movimiento 26 de Marzo. Gonzalo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, Hernán, a Gonzalo y a toda la audiencia. Un gusto. Bueno, un año especial, 50 aniversario de la organización, pero también con un acto que se viene el viernes de la semana que viene. A 7 días nada más estamos de ese acto que se va a realizar por la tarde. ¿Cómo viene la preparación, Gonzalo? Bueno, muy bien, muy bien. Es como vos decías, un año muy particular. Por varios motivos. Primero, por la fecha en sí mismo, es medio siglo de lucha de la organización, de existencia, de coherencia y continuidad, y por sobre todo reafirmación de principios y de objetivos, ¿no? Que eso muchas veces es lo más importante, ¿no? No es lo que uno ha hecho, sino lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Y más en este tiempo. Exactamente. Entonces, llegar con 50 años de lucha, como decíamos, haber vivido distintas etapas de la historia del país, junto con la izquierda, por supuesto, pero con una postura muy clara, muy definida en cada uno de estos momentos, y es la que nos ha llevado a estar en pie, en un proceso de reafirmación de objetivos, como decíamos, y de reorganización para seguir avanzando en la conquista de esos objetivos, que a nuestro entender es algo muy importante, ¿no? Uno puede haber vivido mucho tiempo y, sin embargo, haber claudicado, haber conciliado, haber renegado. Y por nuestra parte, nada de eso es admitido ni hecho. Todo lo contrario, lo que hemos hecho es reafirmar la necesidad de cambiar esta realidad. Porque cuando uno dice, bueno, reafirmamos principios, reafirmamos objetivos, ¿y cuáles son esos? Bueno, la necesidad de transformar radicalmente la realidad. Y cuando decimos transformarla radicalmente, no quiere decir que de un día para el otro lo vayamos a hacer, sino que el cambio debe ser contundente, el cambio debe ser en todos los planos y en profundidad. Cuando uno piensa en materia de la tierra, bueno, no puede ser que el 50% de la tierra uruguaya esté en manos de extranjeros y que además esté siendo utilizada para un modelo sojero, forestal, extractivista, contaminante, y que ponga en jaque la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, cuando tenemos todas las condiciones para hacerlo. Cuando uno piensa en materia de salud y educación, bueno, estamos viendo de que si bien largo tiempo de nuestra historia se ha constituido la educación y la salud como pública y gratuita, en realidad hay mucha gente que queda por fuera, ¿no? Y así en cada uno de los planos. Entonces, la reafirmación, luego de 50 años de existencia, garantiza, a nuestro entender, la continuidad por el camino, por el mismo camino de pelea. Estamos en estos momentos atravesando situaciones complejas. Vos hablabas del campo, hablabas de la salud, problemas en sociedades médicas, intervenciones, problemas en los frigoríficos, conflicto en los trabajadores. Vaya si habrá problemas que se suman a esta realidad social, económica, con una pandemia que viene y una, ayer lo hablábamos también, con una institucionalización que se naturaliza el apoyo del Estado hacia las ollas populares como si fuera algo normal. Sí, sí. Bueno, es que todas esas son expresiones de una misma lógica, ¿no? Que es el modelo capitalista. Hay momentos que las crisis se presentan, se agudizan y el capitalismo lo aprovecha. Uno ve cómo las grandes empresas aprovechan las crisis para reducir salarios, para eliminar competencia, para sacar mejores partidas con los gobiernos, para posicionarse en el mercado de otra manera. Entonces, el capitalismo, es verdad, en ese proceso también se va degradando, se va reduciendo, mejor dicho, se va concentrando. Y bueno, los que golpeas directamente es a los trabajadores, sobre todo cuando hay un Estado que se transforma en una herramienta servil a esos intereses, ¿no? Un ejemplo que mencionabas recién. Pero nosotros creemos que el Estado tiene otro papel para jugar en el marco de la crisis y en momentos de prosperidad. Y creemos que allí eso es posible, un papel distinto del Estado, en la medida que esté conducido por otras personas, que no sea lo mismo de siempre. Y en ese sentido, eso es posible solamente cuando son organizaciones de izquierda, cuando son los trabajadores los que toman el poder, los que organizan y orientan la dinámica de un país, ¿no? De lo contrario, más allá de las particularidades y los matices, la lógica va a seguir siendo la misma. Gonzalo, es un poco raro esto de explicar en esos mismos tiempos donde se explican por qué se hacen actos o movilizaciones, pero el 26 podría haber elegido no hacer acto este año con el pretexto de la pandemia, como lo impidió hacer la pandemia cuando siempre lo hace, cuando corresponde a la fecha de aniversario, que es 26 de marzo, bueno, ya no hacerlo, ¿no? Tener esa razón. Y bueno, y después seguir sin lo que implica trabajar para un acto. ¿Por qué lo quiso hacer de todos modos a esta altura del año, el 26. Bueno, la definición de hacer el acto estuvo condicionada en todo momento en función a las posibilidades sanitarias, por supuesto, ¿no? Pero el objetivo y la definición política se tomó en el marco de la celebración de todo el año, ¿no? Hay que recordar a la audiencia que el 26 de marzo celebró su año de 50 aniversario en varias oportunidades con distintas actividades, como fueron, por ejemplo, las tres conferencias internacionales con temática, a nuestro entender, muy interesantes y de momento, ¿no? Del momento. Y el acto, como decíamos, estaba supeditado a que fuera posible sanitariamente hacerlo. En la medida que esto fue posible, bueno, nos reafirmamos en esa idea por varios motivos. Por un lado, bueno, hace 2 años que no nos encontramos con los compañeros de forma generalizada. Como decíamos también, un 50 aniversario es una fecha significativa que merece celebrarse en toda oportunidad y bueno, en la medida que las condiciones lo permita. Y por sobre todo, bueno, el encuentro nos va a permitir reorganizar nuestras fuerzas para adelante, ¿no? Venimos transitando un año con mucha conflictividad desde el punto de vista del presupuesto, las rendiciones de cuenta, la ley de urgente consideración, el avance de la reforma a la seguridad social, todos los conflictos salariales y laborales. Es decir, hay un año que amerita la necesidad de que el 26 se pare lo mejor posible en la cancha para dar la pelea en lo que queda de este año y por sobre todo en lo que viene. Uh-huh. Entonces, un acto, a pesar de que va a tener características propias de un acto, ¿no? Un canto popular, que hay unos cuantos compañeros confirmados ya, también están los oradores, por supuesto, de la dirección del 26, también se va a prestar para ese intercambio que nos permite justamente afinar la tarea como 26. Claro. Está esa idea también, porque en tiempos donde ha predominado a partir de la pandemia todo lo virtual, ¿no? Todo lo de las actividades a través de internet, de estas plataformas, que bueno, el 26 las aprovechó, como vos decías, también en torno a la fecha aniversario se hizo aquella conferencia de, no sé si fue parte de las conferencias o fue aparte, que se hizo desde el local central del 26 con Rubio, Carlos y Romy Silva, ¿no? En el aniversario mismo. En torno al aniversario, ahí está. Pero bueno, cuidar un poco esa tendencia a que todo quedara virtual y no recuperar la calle, que es el lugar histórico, digamos, de las organizaciones populares. Y ¿no? es lo que transforma la realidad, porque uno ha visto distintas expresiones virtuales que acumulan supuestamente voluntades, respaldo, satisfacciones, etcétera, pero que no cambian en nada la realidad, absolutamente en nada. Entonces, muy distinto es cuando una persona, un compañero, estando en la feria, le entrega en mano un volante a otra persona y le tira 3 ideas y conversa, y ya ahí cambió la realidad. Uh-huh. Porque nosotros nos hicimos conocer, esa persona nos conoció, se va con información, se va con intriga, capaz que con voluntad de incorporarse. Entonces, esos actos concretos son los que transforman la realidad. Y el acto está enmarcado en esa idea. Porque evidentemente, el acto a celebrarse el sábado 13 a las 17 horas allí en convención va a ser el resultado de todo el trabajo previo que hayamos hecho, que hayamos sido capaces de realizar. Ya sea las volanteadas, las pintadas, la pegada de afiche, enviar invitaciones, ir a visitar compañeros para invitarlos particularmente. Bueno, todo lo que podamos hacer a nuestro alcance. Este fin de semana previo está para hacer todo que, eso. Que por cierto, exactamente, son estos 2 días los que nos quedan como tiempo disponible y real para hacer gran parte de estas tareas, ¿no? Por lo tanto, ya convocamos a los compañeros también a ponerse en contacto con los compañeros organizadores, porque ya hay volantes, están saliendo los afiches, o sea que están los materiales para todo el trabajo previo que decíamos, que es el que en cierta medida garantiza el resultado final, que es el mismo acto, ¿no? Uh-huh. Estamos con Gonzalo Martínez, vamos rumbo a la primera pausa. Ustedes pueden ver la entrevista en vivo en el canal de la 36 en YouTube, CX36 Centenario es el canal. También por internet, por supuesto, estamos siempre, lo pueden tomar de la página radio36.com.uy. Nos escriben al 099-326-381. Ya seguimos, un saludo a Pablo Miranda, que nos está poniendo un mensaje. A veces nos olvidamos, Marcelo, de mirar el chat de YouTube y nos ponen mensajes. Sí. Pablo pone una carita de estas sonrientes y aplausos también en la comunicación por YouTube. Ya seguimos con Gonzalo. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez. Bueno, Gonzalo, si habrá temas importantes para poner encima de la mesa, pero la importancia, como decías en el bloque anterior, de estar cerca de la gente, ¿no? De poner el equipo en cancha bien parado, de hablar de los problemas directamente, muchos problemas que hay en la gente, que hoy los percibe cada vez más, pero esa importancia de estar con la gente, de invitar, de acercarse, como hablabas de las ferias, del puerta a puerta, de que el cara a cara ese que la gente necesita a veces ser escuchada y plantear sus problemas, y de invitarla a ese acto que va a ser bien, como dijiste, a las 5 de la tarde, para que la gente lo tenga claro, el viernes de la semana que viene a las 5 de la tarde. La importancia de estar cerca de la gente. El sábado. Perdón, el sábado. ¿Por qué dije el viernes? Hay que cambiar por el primero. Ahí está, el 12, es el sábado, exactamente. Estamos a una semana, pero el sábado, ¿verdad? Sí. Me quedé con el viernes, el sábado 13. Y atento que es un lugar donde no se ha hecho hasta ahora, Gonzalo, ¿no? El acto aniversario. Sí, es verdad, pasaron ambas cosas. Bueno, primero estaba previsto hacerlo un viernes, pero bueno, en función a que se cambió algunos eventos públicos, se vio propicio cambiarlo para posponerlo un día, y que además nos habilitó a tener más tiempo para la propia actividad en sí mismo, o sea, que pueda durar. Empezar más temprano también. Exactamente, porque también es otra de las particularidades de este acto. Nosotros queremos expresar todo lo que tiene la organización en su entorno, ¿no? Uh-huh. Y buena parte de eso es el caudal cultural que ha ido acumulando, generando, aglutinando en su entorno, ¿no? Y nos referimos a todos los artistas, los compañeros que de una manera u otra expresan con la música un contenido que va en este sentido, ¿no? Claro. La defensa de los humildes, la transformación de la sociedad, la reafirmación de valores, y el optimismo, ¿no?, que expresa la propia cultura. Y por eso vamos a tener un nutrido espectáculo artístico con, como decíamos, con compañeros que en distintos momentos han estado colaborando en las múltiples actividades, no solamente desde la cultura, sino que desarrollan también muchas otras actividades. Por lo tanto, el sábado también nos permitía eso, arrancar a las 5 de la tarde en la calle Convención, que es el otro cambio con respecto a lo habitual, que en vez de estar haciéndolo en la puerta local central, lo vamos a estar haciendo en la puerta de la Fonoplatea, en la medida de que si existe alguna complicación climática, tenemos el lugar indicado para poder realizar el acto de todas maneras en un lugar cerrado. Por lo tanto, el acto va a ser en la calle Convención, esquina Maldonado. Con respecto a lo primero que planteaba Marcelo, nosotros en estos días hemos tenido mucha militancia, en esta semana, en estos meses, mucha militancia involucrada a temas sociales, ¿no? El tema de la reforma de la seguridad social, el tema de los conflictos sindicales, el presupuesto, incluso la LUC, y que ha demostrado que existe la necesidad plena de que nuestro mensaje llegue a la gente. No solamente porque es nuestro mensaje y debemos de asumir esa responsabilidad de difundirlo, de incrementarlo, de masificarlo, sino porque además, una vez que entablamos el contacto con la gente, se demuestra de que no todo el mundo se come la pastilla del oficialismo o del progresismo. Uh-huh. Hay mucha gente que se ha quemado con leche y que cuando escucha otra visión, como en el planteo que hacemos nosotros, se encuentra identificada. Y si no se encuentra identificada, por lo menos lo escucha con respeto y lo acepta como una alternativa real. Y eso es algo muy importante en estos tiempos, porque se ha venido desarrollando una lógica del bipartidismo, ¿no? La consolidación de dos bloques antagónicos en teoría, en disputa permanente, en teoría, y que uno va a triunfar por sobre el otro y va a implicar la transformación rotunda de la realidad, en teoría también. Uh-huh. ¿Por qué decimos en teoría todas estas cosas? Porque hemos visto la conciliación permanente, la negociación permanente y la continuidad permanente. Explíquenme, si no, por qué los problemas que estamos teniendo en el sistema de salud. ¿Esto es una transformación que hizo la calle POU del sistema del FONASA? No, es una continuidad del mismo. ¿Por qué hay un conflicto económico entre los trabajadores? ¿Porque hubo una transformación de la matriz económica? No, porque había una continuidad. ¿Por qué la reforma de la seguridad social hoy se está gestando con tanta pasividad desde el ámbito de gobierno? ¿Y por qué participaron todos en la misma comisión de supuestamente expertos? Porque hay una lógica continuadora, hay una conciliación, hay un acuerdo, hay objetivos comunes que tiran por tierra todo esto del supuesto bipartidismo, ¿no? Sí. Entonces, hay que darle una alternativa, hay que construir la alternativa, que este también fue un tema que se conversó a lo largo del año con los seminarios, la necesidad de que en el Uruguay se construya y se difunda la alternativa para los trabajadores de izquierda. Entonces, la tarea militante cotidiana es la única que garantiza, como decíamos, esta difusión, este conocimiento de la gente y, por lo tanto, el incremento que podamos hacer en todos los planos. Claro. Entonces, este acto tiene que servir también para alcanzar ese objetivo, el mano a mano. Y se transforma también en este panorama político que vos decís, en una plataforma pública donde se plantea la posición, ¿no?, desde la izquierda de todos estos temas, porque muchas veces conversamos con los dirigentes del 26, el 26 tiene su audición acá de lunes a viernes y los domingos, pero la importancia de plantear públicamente también y de que eso se difunda, bueno, ahora está todo el tema de las redes, en fin, que se salga públicamente a tomar definición sobre esto, ¿no? Porque si no, lo que queda son los discursos que la gente ve en los informativos, con los que están en el Parlamento, claro, actualmente. Sí, este acto, a nuestro entender, va a contribuir a muchas cosas, o por lo menos pretendemos que así sea. Por un lado, la celebración en sí misma de un aniversario que para nosotros es fundamental, el encuentro de los compañeros, la camaradería, el disfrute colectivo, es algo que en estos tiempos se hace necesario porque venimos de encierro, de años de encierro, venimos castigados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, psicológico. Bueno, hay que poner hombro con hombro con los compañeros y darnos ánimo para continuar con la pelea. Por lo tanto, eso es algo muy importante a lograr en este acto. En segundo lugar, la necesidad de dar respuesta a la situación política. Tenemos que, y creemos que va a ser parte del contenido, por supuesto, de las intervenciones de los compañeros, la postura clara con respecto a la LUC, la postura clara con respecto a la reforma a la seguridad social, la respuesta clara ante los fenómenos políticos ideológicos que se vienen expresando, algunos subterfugios, pero otros muy con plena claridad, de la realidad cotidiana. Y también, en tercer lugar, la reafirmación de la conducta del 26. Podríamos hablar, mencionar hecho, momento histórico por momento histórico, que vendría bien sobre todo para los compañeros más nuevos. Pero de lo que se trata es de reafirmar los criterios utilizados en cada momento, los cuales nos llevaron a tomar esa postura. Si uno se identifica y se define como antiimperialista y que pretende la liberación nacional y el socialismo, bajo esos criterios fundamentales y básicos, diríamos, para cualquier organización revolucionaria, ya son suficientes para tomar postura ante cada hecho. Si uno pretende la liberación nacional y el socialismo, no puede estar aceptando, por ejemplo, tratados de libre comercio con Chile, con China o con quien sea. Por lo menos no de esta manera como se vienen haciendo. En todo caso, hay que promover tratados comerciales de igual a igual, ¿no?, y de mutua conveniencia. Si uno se define como organización que apunta por la liberación nacional del socialismo, no puede estar extranjerizando la tierra. Al contrario, lo que hay que hacer es el reparto de la tierra, una reforma agraria. Hay que generar los mecanismos para que se produzca de forma saludable, sustentable y acorde a la necesidad de nuestro pueblo. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos, ¿no? Está el tema de UPM, está el tema del puerto, las privatizaciones. O sea que los criterios y los principios afirmados en este tiempo son también los que marcan la perspectiva. Y ese es el tercer elemento que va a estar presente en este acto, ¿no? Lo que se nos viene como fuerza política en todos los planos. Gonzalo, antes de ir a la próxima pausa, y nos queda un bloque donde habrá que repasar también los datos concretos, porque ya hay información de ómnibus, en fin. Pero el que está escuchando, hay una parte que tiene una militancia orgánica en el 26, en este caso, que bueno, se conversa a nivel del funcionamiento político, el trabajo de invitación, pero quien quizá no participe tanto en esa instancia y esté pensando, ya voy a ir, pero quiero dar una mano en invitar. ¿Cómo invito? ¿Qué herramientas tengo para invitar? Vos hablaste algo de volantes, de invitaciones, cómo se contacta con el trabajo orgánico del 26. Porque después aparecen los balances de cuánta gente fue al acto, todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora es el momento de ser protagonista en esa convocatoria. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, exactamente. Nosotros, el motor fundamental que tenemos para este tipo de actividades son las agrupaciones territoriales, ¿no? Y los frentes de la organización, ya sea el frente sindical, el frente estudiantil. Tenemos, por supuesto, a los compañeros de los demás departamentos del país. En cada lugar se expresa la organización en chiquito, digamos, ¿no? Y es a través de esa manera que se desarrolla el trabajo fundamental. Pero también está acompañado de un equipo de propaganda o una brigada a nivel central, si se quiere. Por lo tanto, existen distintos ámbitos por los cuales poder desempeñar o colaborar con esta tarea. La mejor forma siempre es ponerse en contacto directo con los compañeros, con cualquier compañero que después uno deriva al ámbito más indicado, más propicio, ¿no? Y que le puede hacer. Por lo tanto, la militancia tiene que estar con volantes para distribuir, para dar a quienes quieran. Y esto de las invitaciones. Exacto. En el día de ayer, que se realizó la departamental de Montevideo, ya buena parte de las agrupaciones se llevaron los volantes para poder desarrollar, como decíamos, las actividades de difusión en este fin de semana. Y también se estarán imprimiendo unas invitaciones que tienen ya un carácter más formal o más directo, más personalizado, si se quiere, para ir directamente a una persona. Así, bueno, yo quiero invitar a tal referente que sabemos que en el barrio vive y que ha militado siempre en la izquierda, que está caliente con lo que está pasando, que está simpatizando con nosotros, o que compra el diario pero todavía no se arrimó del todo. Claro. Bueno, vamos con una invitación específica para ese compañero. Que el volante también lo puede hacer. En el caso de no tener una invitación formal, el volante quedó más que bonito y cumple la función para hacer tal tarea, ¿no? Entonces, ponerse en contacto, por ejemplo, llamando a Central al 2902-3903. Pueden llamar acá a la radio de repente y hablar con otros compañeros que se encargan de estas tareas. Y sumarse, ¿no? Porque el acto sirve para dar ese paso previo. Bueno, me sumo a la tarea. Pero el acto en sí mismo también es una instancia de reclutamiento. También tenemos que estar atentos y apostar a que gente nueva, que de repente no escuchó un mensaje, no lo vio, no recibió el volante, pero se enteró de alguna manera, tomó la decisión y fue. Bueno, esa es una instancia para conocer también a la organización. Escuchar la intervención de los compañeros, la cultura, el mano a mano que se genera ahí en el entorno, es una instancia de conocimiento del 26 y, por lo tanto, de las mejores para sumarse a la militancia. Y no se invita a quienes no son militantes, digamos, están participando, para que vayan a hacer bulto, a hacer un número más, sino que vayan con la expectativa de poder conversar, de poder plantear su visión de la actualidad política, de que desde el 26 se valora que transmita esa realidad, ¿no? Como trabajador, a mí me pasó, no en un acto partidario, pero la terminal GOES, cuando se hizo aquello de la seguridad social, escuchar, conocer a gente que es oyente de la radio, y ahí conocer sus historias, ¿no? En qué trabajan, que están en una tercerizada, los problemas que tienen, o a veces los problemas de como vecinos en los servicios de salud, etcétera, que vean esa oportunidad también como para ir a plantear sus problemáticas, en conversar con la militancia. Muchos, por supuesto, el que más conocido es Eduardo Rubio por su actividad pública. Bueno, Rubio en las actividades no para de conversar con gente que se le acerca, con otros compañeros que son referentes a nivel de la dirección del 26, que se vea como una oportunidad para eso también, ¿no? No es para ir a quedarse quietito escuchando los discursos. No, por y supuesto. Después volverse. Sí, sí, lo que decíamos, todos los compañeros tienen que ser protagonistas a lo largo de toda la historia del 26, ¿no? Lo han sido y deben seguir siéndolo en cada una de las actividades. Y el acto, como decíamos, tiene varias etapas, ¿no? La preparación previa. Hoy hay que seguir invitando a todo el mundo, hay que seguir difundiendo, hay que generar los mecanismos para asegurar que esa persona pueda estar, ¿no? Luego vamos a dar, por ejemplo, algunos transportes que van a haber. Sí. Bueno, eso es fundamental, porque de repente uno conversa con un vecino, lo invita y está dispuesto a venir, pero no necesariamente tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí de forma colectiva podemos pensar, bueno, sale un auto del barrio, sale un micro, ¿cómo hacemos para que puedan estar los compañeros y la gente que quiera hacerlo? Entonces son desafíos que debemos resolverlo de forma colectiva, tanto como la pintada de los muros, como la volanteada y las propias actividades que se desarrollan en el transcurso del acto. A la vuelta de la pausa conversamos de esos detalles en concreto. También un saludo a Juan Carlos Vecino, que como siempre pasa, está desde Brasil mirando y manda la foto de que él pone en la televisión, sí, la transmisión en directo del canal de YouTube donde se ve el estudio de la radio. Abrazo a Gonzalo y a los compañeros del 26 de marzo y Unidad Popular, dice. Ya venimos con un último bloque con Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional del 26, que está de acto aniversario el sábado 13. Sábado 13 Seguimos con Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional del 26 de marzo, hablando del acto del 13 de noviembre a las 5 de la tarde por los 50 años del 26. Gonzalo, hay locomoción de algunos puntos del país para llegar a Montevideo. Efectivamente, se están haciendo los esfuerzos necesarios y posibles para que exista algún transporte que arrime gente, ¿no? Uh-huh. Que asegure lo que decíamos recién, que aquel compañero que quiera estar en el acto lo pueda hacer y que no se vea limitado por el transporte, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, los compañeros de la costa están sacando un ómnibus que, bueno, tiene un recorrido establecido ya. Sí. Que va a permitir justamente la incorporación o el arrime, digamos, de compañeros a lo largo de buen tramo de la costa, ¿no? Hoy nos pasaba la información que sale de Parque del Plata a las 3:30 de la tarde. Se sugiere estar 15 minutos antes. Los teléfonos para coordinar son Mauricio desde Parque del Plata, 098-708-357. Leonardo Luzardo desde Pinamar, en este caso, 095-411-231. Y Gerardo Bevans desde El Pinar, 094-320-361. Se aclara que el costo del bus es totalmente a voluntad. Colabora el que puede, la idea es justamente que todos puedan estar presentes en el acto. Efectivamente, allí hay un trabajo previo de los compañeros que está asegurando el transporte y que, bueno, costearlo sería algo de forma colectiva de ser posible, pero de lo que se trata es que puedan estar los compañeros, ¿no? Y ahí, como decíamos, saliendo de Parque de Plata se cubre un tramo muy importante hasta la llegada de Montevideo, que incluso a lo largo de Avenida Italia, de coordinarse previamente, claro, también puede ser posible el enganche con los compañeros, ¿no? Por eso es importante que se comuniquen previamente para coordinar bien. Efectivamente. Y también, por ejemplo, los compañeros de Maldonado, de San Carlos, van a estar viniendo también en un transporte, en un micro, que no solamente va a estar aglutinando a los compañeros de San Carlos, sino también, como decíamos, de otros puntos del departamento, porque, tal como comentaban los compañeros, trasladarse a la interna de Maldonado ya es muy caro, muy caro. Las distancias son cortas, pero sale carísimo el transporte. Entonces, bueno, una forma de atenuar los costos es poder salir de forma colectiva en un micro. Y así también van a estar llegando compañeros en autos, cubiertos, por supuesto, intentando traer a su máxima capacidad desde San Carlos, bueno, desde La Valleja, desde Durazno, desde Colonia, San José, desde Paysandú. Estamos a la espera también de algunas confirmaciones más en estos días. Que, bueno, como decíamos, el sábado también ha permitido eso, ¿no? Hay gente que estaba en duda con respecto al viernes, pero de cambiarse para el sábado hay más chance. Así que también estamos con la expectativa de la sorpresa, ¿no? Porque muchas veces llegan compañeros que uno hace, claro, tiempo que no ve, claro, y que, uh-huh, no sabía que iba a venir, y te dan esa sorpresa de estar presente en el acto, que, bueno, lo hace también más particular a esa actividad, ¿no? Y hablando del acto en sí, van a haber tres oradores, pero ¿qué nos vamos a encontrar para la gente que nos está escuchando ahora? Sí, bueno, también nosotros durante 50 años hay muchas caras conocidas a lo largo de este tiempo que han sido compañeros responsables, que han estado al frente de la dirección del 26, que han estado orientando, si se quiere, el trabajo de nuestra organización. Pero de hace un tiempito a esta parte, a ese equipo de compañeros entrañables y de fierro, se le ha incorporado otro conjunto de compañeros más jóvenes, en un proceso de incrementar la dirección, de dar también una transición y una continuidad, como decíamos. Y bueno, en este acto también se va a reflejar eso, del punto de vista de las intervenciones, donde estará el compañero Rubio, como decíamos, de repente la cara más visible de nuestro 26, pero también va a estar Romy Silva y Leonardo Luzardo, que son dos compañeros que se incorporaron en esta nueva tanda a la dirección y que también, a pesar de esa formalidad, en realidad hace largo tiempo que ya vienen asumiendo tareas, responsabilidades, que han contribuido al desarrollo del 26 y de la unidad popular, y que, bueno, su intervención en el acto no va a ser hablar de ello ni de lo nuevo, sino de la reafirmación. Uh-huh. Como decíamos, cuando uno se incorpora al 26, acepta su historia, acepta su presente y acepta su compromiso de lucha, ¿no? Y bueno, esos elementos se van a materializar con las intervenciones de estos dos compañeros nuevos de la dirección, digamos. Y a nivel de los cantantes que hoy mencionabas, Gonzalo, si querés repasarlos. Sí, la lista es extensa, pero anda ahí en el torno de los 10 compañeros que, uh-huh, que van a estar participando. Es muy posible que se incorpore alguno más, desde Julio Fernández, cantante de todas las horas y de todas las trincheras, bueno, junto a Walter Ceruga también, María Elena Melo, Facundo Cartagena, Javier Alves, Luis Núñez, Leonardo Barsi, Maurite Cheira y bueno, el compañero también Héctor Vicente, y como decíamos, probablemente se incorpore a algún otro compañero. Todos ellos han colaborado desde la cultura en cada una de las actividades que hemos desarrollado. No ha habido un acto del 26 a lo largo del tiempo sin que un compañero se haya arrimado con la guitarra y haya cantado algunas canciones para nutrir también esas actividades desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, para nosotros es importante su presencia en este acto. Bien. Nos queda algo a nivel de detalles. Bueno, sabemos que ya están llegando incluso algunos saludos a nivel internacional, que eso también es tradicional de amigos del 26, de organizaciones amigas y de militantes a nivel individual de distintos países, que muchos de ellos escuchamos en la radio también y que están presentes de alguna manera con sus saludos. Algunos de ellos han sido protagonistas de las conferencias que ha hecho el 26. Bueno, algo más que nos quede pendiente, Gonzalo, si no, todos estos días, por supuesto, vamos a estar conversando con militantes y referentes de distintos ámbitos en el trabajo previo, ¿no? Sí, sí. Agregar nomás que además de las intervenciones y de los compañeros de la cultura, va a haber un contenido, una especie de sorpresa, digamos, un extra, uh-huh, que bueno, no es habitual en las actividades nuestras, pero haciendo uso de los recursos audiovisuales, vamos a estar también sumando un elemento emotivo a la actividad, que nos parece más que oportuno por lo que hemos vivido en estos últimos años. Claro. Y por, como decíamos, la cifra que estamos celebrando hoy amerita la presencia de los compañeros, de todos, estén o no estén, hay que hacerlo de alguna manera, y bueno, se está apostando la creatividad para que eso pueda suceder. Queda la invitación hecha entonces para el sábado 13 de noviembre a las 5 de la tarde, y vamos a seguir obviamente todos los días en la radio hablando del acto. Gracias, Gonzalo. Gracias a usted y esperamos a la gente a hacerse presente el sábado.